Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, como es usual, vamos a irnos con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo parcialmente soleado, se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. En estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 72% y una visibilidad de 9.3 millas. Si todavía ustedes no salen de sus casitas, salgan abrigados porque sí está haciendo frío. Ahorita yo ya salí y sí se sentía bastante frío afuera. O sea que no me quiero ni imaginar cuando estemos a grados todavía más abajo. 36, que es lo que ahorita está. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 25, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 17%, y esto sería como a las 4 de la tarde el día de hoy, si es que llegase a caer un poquito de agua. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes 10 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 12 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 34. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Los días más agradables va a ser el próximo domingo y el próximo lunes, inclusive el martes, miércoles de la próxima semana, y después vuelven a descender un poco las temperaturas. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. y DJ Niñote Mix te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. La matraca. Cuenta una leyenda que una hembra gitana

no te quejes. No te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tu vida es el resultado de tus propias decisiones. No te amargues por tus fracasos ni se los cargues a otro. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible como para claudicar. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El verdadero triunfo surge de las cenizas del error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu infelicidad. Enfréntala con valor y derrótala. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como tu futuro será la consecuencia de tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quienes sobreviven a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo. De esta manera, tus problemas, aunque no se eliminen, irán poco a poco perdiendo fuerza. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Cuida tus pensamientos y se volverán palabras. Cuida tus palabras y se volverán actos. Cuida tus actos y se volverán hábitos. Cuida tus hábitos y se formará tu carácter. Cuida tu carácter y determinarás tu vida. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Paulo Coelho. Valentía no es la ausencia de miedo, sino la fortaleza de seguir adelante a pesar del miedo.

Valora tu relación y dale segundas oportunidades. Imagina la vida sin tu pareja para apreciar lo que tienen juntos. Evita las palabras negativas sin razón. Controla los gastos innecesarios y caprichos para mejorar tus finanzas. Pequeños ahorros harán la gran diferencia. También se te aconseja guardar silencio y evitar reproches innecesarios. No hables a menos que tengas razón y justificación. Tauro, aprende a escuchar a tu pareja y aceptar sus opiniones, incluso sobre tus áreas de experiencia. La comunicación es la clave en la relación. Demuestra tu compromiso entregando más de lo que se espera de ti. Establece conexiones con jefes y clientes para mejorar tu prestigio. Sé honesto contigo mismo y no te ocultes pequeños excesos. La honestidad contigo mismo es esencial para la salud y el bienestar. Géminis, reduce los coqueteos y reproches en tu relación. Puedes marcar la diferencia al restar importancia a los deslizamientos pasados. No temas al vértigo en tu camino hacia el éxito. Mantén tu esfuerzo y encontrarás tu equilibrio nuevamente. Comunica tus necesidades de manera clara y directa. Evita el sarcasmo y las alusiones en tus interacciones para evitar malentendidos. Cáncer, acepta que tu relación no es perfecta, pero valora las cosas que sí lo tienen. No todas las expectativas se cumplen, pero pueden ser perfectas de otras maneras. Confía en tu experiencia y conocimiento en tu trabajo. No dejes que otros te digan cómo hacerlo si no tienen tus calificaciones. Libérate del peso emocional compartiendo un secreto. Escríbelo en un papel y entiérralo en la naturaleza. Te sentirás aliviado. Leo, respeta los espacios y personas que son importantes para ti y para tu pareja. A veces unirlos no funciona debido a sus diferencias. No dudes en buscar una oportunidad laboral que se presente. Puede ser un nuevo trabajo o ascenso que te va a beneficiar. Controla tus hábitos alimenticios. No te tomes demasiadas libertades con tu dieta. Cuida tu cuerpo y dale lo que necesita. Virgo, en lugar de buscar una transparencia total, confía plenamente en tu pareja. La confianza sin agendas ocultas fortalecerá la relación. Haz una revisión de tu currículum. Conoce tus virtudes y habilidades. Podrías descubrir que no estás aprovechando tu potencial en tu trabajo actual. Realiza un seguimiento de tu salud física. Pesa, mide tus niveles de azúcar, presión y grasa corporal. Este control te va a motivar a seguir tu camino hacia un cambio integral. Libra, confía en la palabra de tu pareja y no dudes de ella o de él. no es necesario interrogarla al ser intensamente celoso. Aprende a confiar más. Si no tienes pareja, no te subestimes en el amor. Debes amarte a ti mismo para que otros puedan quererte. Cumple con tus deudas y honra tu palabra. No retrases los pagos, ya que afecta tu reputación y acceso a más créditos. Toma medidas para reducir el estrés, como la respiración profunda ante situaciones estresantes. Escorpión, ordena tus archivos de fotos y videos, revise tus recuerdos juntos y sumérgete en el pasado compartido. No temas probar un enfoque diferente, un plan B, en lugar de seguir la misma senda. Utiliza tu imaginación para crear una nueva vía. Realiza un pequeño ritual con una vela amarilla en un cuenco azul para equilibrar principios opuestos en tu vida y mejorar tu autoestima y tu confianza. Sagitario, no seas hostil con la familia de tu pareja. Son aliados valiosos para tu relación. No es necesario pedir disculpas, pero cambia tu comportamiento. Reconoce la falta de química entre tu equipo de trabajo y considera cambios necesarios en la maquinaria. Algunas piezas pueden necesitar ser sustituidas. Rompe patrones antiguos y cambia tu estilo de vida para evitar problemas recurrentes. Identifica los aspectos de ti mismo que necesitas modificar. Capricornio, enfócate en el amor, no en las diferencias. Deja de cuestionar el amor de tu pareja y concéntrate en lo que realmente importa. Evita prestar dinero a alguien cercano si crees que no podrá devolvértelo. Prioriza la amistad y evita que el dinero se interponga entre ustedes. Dedica tiempo para descansar y recargarte. Desconéctate del mundo, apaga el teléfono y cuida tu bienestar. Mañana será otro día. Acuario, recupera la confianza de tu pareja. Evita comportamientos sospechosos que erosionan la confianza. La honestidad es la clave. No pospongas la búsqueda de oportunidades financieras. Enfócate en tu talento y entusiasmo. No esperes el momento perfecto. Cuida tu postura para mantener una buena salud física. Camina con los hombros en alto y siéntate con la espalda recta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No declares naufragio ante los problemas. Trabaja juntos para superar los desafíos en tu relación en lugar de rendirte. Si sientes que es el momento adecuado para finalizar una etapa, recoge tus cosas y busca nuevos horizontes. Ten fe en tus instintos. Cultiva tu fortaleza interior y tu autoestima. Tienes la capacidad innata, pero debes nutrirla y empoderarla. Ten fe en ti mismo en todos los aspectos de la vida. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo quería escuchar tu voz y nada más. Había prometido no llamarte, pero me está quemando el frío en esta soledad. No quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte y

un punto de acceso de anime rollo crujiente. Y bueno, a partir de hoy, los miembros de los niveles Mega Fan, que pagan $9.99 al mes, y el Ultimate Fan, que les cuesta $14.99 al mes, pueden acceder a juegos gratis en dispositivos móviles a través de la bóveda del juego Crunchyroll. Hasta ahora, los 5 juegos disponibles solo están en Android, con un lanzamiento incremental, aunque un comunicado de prensa de la compañía señala que iOS próximamente también va a estar. Y los juegos están, como se pueden imaginar, dirigidos a los fanáticos de anime y del entretenimiento inspirador en el anime, y se pueden jugar con, sin anuncios ni compras dentro de la aplicación, y esta estará disponible en más de 200 países y territorios, y pronto se agregarán más títulos. Y bueno, lo que pusieron ahí en los trailers es un trailer de un lanzamiento del juego Crunchyroll Vault. Y este lanzamiento tiene cierto sentido para Crunchyroll, ya que tiene una división interactiva que lanza juegos de descarga gratuita que empatan en su contenido de anime, incluido un luchador callejero, duelo y My Hero Academia, el héroe más fuerte. Y en cuanto a Crunchyroll Game Vault, los títulos en el lanzamiento incluyen Detrás del Cuadro, El Mejor Paisaje, El Capitán Velvet Meteor y las dimensiones de Salto Plus, Invento, Chicas de River City y Paso de Lobo. Entonces, ahí está para todos los que entienden a estos juegos y todo este rollo. Pues ahí están los premium fans que ya pueden jugar estos jueguillos. Y en otra información, vámonos otra vez con el OpenAI. Ayer estábamos hablando de los chatbots, ¿verdad? Y pues ya los presentó OpenAI, los chatbots, que pueden ser usados por una gran variedad de tareas, que fue lo que habíamos comentado el día de ayer. Entonces, no sé si ustedes ya lo checaron. Estos chatbots. Déjenme ver si hay algo nuevo del artículo, porque ayer que les leí, pues ya habíamos hablado de esto. Pareciera que iba a traer algo más información, pero pues no. Entonces, quédense con la información del día de ayer, ¿ok? Vamos mejor a otra nota fuera lo común. Se trata de que revelan secretos de cartas francesas que fueron escritas hace 265 años. Por primera vez los van a dar a conocer, estos secretos. Imagínense, hace 265 años alguien escribió estas cartas. Más de 2 centenares de cartas, las cuales fueron escritas por la tripulación de un buque de guerra francés llamado Galati, y permanecieron selladas y atadas con una cinta. Las misivas, que datan desde hace 265 años, nunca fueron recibidas por sus destinatarios. En cambio, preservaron sus secretos. Cuando el Galet fue capturado por el ejército británico en 1758, los elementos a bordo fueron aprehendidos, y en ese momento se disputaba la guerra de los 7 años en su navegación de Burdeos a Quebec, por lo que las cartas, hallazgos y demás artilugios pues se aseguraron. Y según cuenta la historia, todas las propiedades fueron confiscadas por la Marina Real en Londres. Y ahora estas cartas han sido abiertas y han sido leídas por primera vez. El encargado del estudio de los escritos fue Renaud Morieux, que es un profesor de historia europea del Pembroke College de Cambridge, el cual fue publicado en la revista Annales History Science Sociales. En un comunicado, Morieux explicó que las familias de los prisioneros de la Guerra de los Siete Años no están ausentes de su libro, y cuestionó: ¿cómo lidiaron las familias de estos hombres con su ausencia? Las cartas intercambiadas entre los prisioneros y su gente muestran lo resistentes que podrían ser los lazos familiares, incluso en los tiempos de guerra. ¿Cómo la ven? Y ahorita, por cualquier cosita, muchos se ofenden, ¿no? Hay muchas familias separadas, y ven, desde hace muchos años nos enseñaban, ¿no?, que pues sí es importante, obviamente. Para muchos de nosotros es muy importante los lazos familiares, tal vez para otros no, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema. Moriux explicó que las cartas pueden enseñarle a sus lectores sobre periodos de paz y la vida de los prisioneros de guerra después de las guerras. Algunas de esas misivas no solo reflejaban el sistema de valores de aquellos momentos, incluidas la alfabetización de las mujeres, quienes representaban el 59% de las remitentes, y algunas de las cartas reflejaban los momentos aciagos que vivían en casa. Podría pasar la noche escribiéndote, creo que es hora de descansar, soy por siempre tu fiel esposa. La misiva fue firmada por Marie Dubosc y estaba dirigida a Louis Chamberlain, su marido y entonces teniente del barco. De acuerdo con Morieux, la dama habría muerto en el año de 1759, mientras que el varón regresó a su país natal y contrajo nupcias en el año de 1761. ¡Oh, wow! ¡Ay, no! Muchas historias, ¿verdad? Una carta escrita por la madre del joven marinero Nicolás Quesnel dejó entrever un peculiar celo de su entonces prometida. El primer día del año les has escrito a tu prometida. Pienso más en ti que tú en mí. De cualquier modo, te deseo un feliz año nuevo lleno de bendiciones. Según recogió el portal CNN en español, la mujer firmó como Marguerite, que habría tenido unos 61 años de edad. Entonces aquí la mamá estaba celosa de la nuera. ¿Ah? ¡Qué nuevas!, ¿no? Muchas historias se dan de eso. En una misiva más enviada por Marien, la prometida de Quesnel acotó que la carta respondida a su madre le habría brindado mucha paz. La nube negra se ha ido. Una carta que tu madre recibió de ti ilumina la atmósfera, apuntó el medio antes referido. Fíjense. Para Moriux fue interesante ver cómo sus esposas, hijos y parientes ancianos, abandonados o desvalidos por la guerra, sobrevivieron sin ellos, confiando en las pensiones estatales, casándose de nuevo o mudándose a otro lugar. Moriux actualmente está trabajando en una investigación sobre el impacto de la guerra en las mujeres y sus familias. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sobre todo que estaba viendo una serie ahí en Netflix, pues que habla de una jovencita francesa que se comunica en la Segunda Guerra. ¿Es en la Segunda? Me estoy confundiendo. Y se comunica a través de una radio y es invidente la muchachita. Y entonces a través de la radio y a través de la situación en Francia que están bombardeando, pues ella manda mensajes secretos. Está muy buena la serie, si pueden verla, pues háganla. No les voy a decir un poco más para no hacer spoiler. Ya se las había mencionado acá cuando empezó el mes de noviembre o el de octubre, porque no sé cuándo salió, si salió ahora en los primeros de noviembre o se había salido en los últimos de octubre, pero ¿cómo se llama la serie? Bueno, ahorita les digo. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, la serie se llama La Luz que no puedes ver. Así es como está traducida en Netflix. Y pues está basada en una novela. Entonces, ahí lo puedes tú ver. Y sí se trata pues de la trama que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y se trata de dos jóvenes. Una de ellas es Marie Laure, que es una francesa que junto a su padre pues huye de la ocupación alemana en París, llevando consigo un valioso diamante para evitar que caiga en manos de los nazis, y Werner, un joven ingenioso reclutado por el régimen alemán para rastrear transmisiones ilegales, cuyo destino se entrelaza con el de Marie Laure, que él empieza a escuchar pues su radio. Entonces todavía me falta ver el final, ya me faltó bien poquitito, entonces está muy buena, se las recomiendo. Y ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir. Sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. Aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Teléfono y vi que eras tú. ¿Cómo es la memoria?

9:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy. En Conociendo Tu Meta vamos a hablar sobre la albahaca sagrada, este tipo de albahaca, porque hay varios, ¿ok? ¿Por qué? Porque este te ayuda, nos ayuda a bajar la glucosa. Recuerden que el que tengamos una glucosa elevada o que comamos alimentos que nos aumenten la glucosa, pues poco a poco va dañando ciertas partes de nuestras células, aunque no lo creamos, ¿no? Pero bueno, la albahaca sagrada es junto al jengibre y a la cúrcuma, que también son familiares, el jengibre y la cúrcuma, pero son diferentes. Es una de las hierbas más populares del Ayurveda, que es la medicina tradicional y alternativa de la India. Entre las muchas propiedades que se le adjudican, combatir la diabetes a partir de reducir los niveles de azúcar en la sangre, es una de la mayor popularidad y difusión que cobró en los últimos años, pero pues qué tan efectiva es, vamos a ver qué nos dicen los expertos. La albahaca sagrada, que también es llamada como albahaca morada o tulsi, de hecho hay un té de tulsi, y creo que yo llegué a tomar este té tulsi, pero creo que decía uva tulsi, según yo decía uva tulsi, pero cuando llegué a ir con un nutriólogo cuando estaba en México, tomaba este té y pues obviamente también me ayudaba a bajar de peso, pero no sabía que era la albahaca. Fíjense. Y bueno, es una hierba aromática que pertenece a la familia Lamisai y no debe confundirse con su pariente, que es la más conocida como albahaca o albega o basílico, así se le conoce la otra albahaca. Esta es la albahaca sagrada, ¿ok? Y se caracteriza por sus flores y capullos que representan tonos verdosos y morados y por poseer un sabor picante. Conocida como la reina de las hierbas, se ha utilizado en la medicina india durante más de 3.000 años, generalmente como una infusión. Y esta se obtiene al mezclar 5 gramos de sus hojas secas por cada 250 miligramos de agua a punto de hervir. Y se deja reposar por algunos minutos, se cuela y se bebe caliente. Y también se la suele consumir mediante suplementos, principalmente en forma de polvo seco, que también se usa para preparar infusiones o cápsulas. Sin embargo, también se aconseja consultar obviamente a un profesional de salud antes de recurrir a este tipo de productos. La albahaca sagrada pues ayuda a las personas que padecen de diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta el uso de la glucosa, el principal tipo de azúcar en la sangre, cuya función es actuar como fuente de energía o como combustible del cuerpo para distribuir la glucosa entre las células y así entregarles energía. Nuestro cuerpo pues recurre a una hormona que se llama insulina, que es producida por nuestro páncreas, y cuando esta hormona no es suficiente o no funciona correctamente, da lugar a los dos tipos de diabetes más comunes, que es el diabetes tipo 1 y el diabetes tipo 2. Una alimentación saludable obviamente va a ser fundamental para prevenir o para mantener bajo el control de la diabetes. Y desde la medicina natural se destacan las propiedades de la albahaca sagrada para lograrlo, específicamente sus infusiones. Y si bien esta hierba no cuenta con la popularidad de otros tipos de té para combatir la diabetes, como el de canela, cúrcuma, fenogreco, hibisco o jengibre, posee evidencia que la respalda. La más importante de todas proviene de una revisión de 24 estudios que fue publicada en Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. Y este trabajo halló que 10 de sus estudios analizaron la efectividad y la seguridad de la albahaca sagrada en personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, muchos expertos advierten que esos estudios fueron pequeños y a corto plazo. En el más grande participaron solamente 90 personas con diabetes tipo 2 y duró 12 semanas. Y por ese motivo pues se necesitan más pruebas a gran escala para corroborar esos resultados. Aunque la evidencia en torno a esta hierba para combatir la diabetes al parecer sí es prometedora. Otro aspecto que los autores del estudio resaltaron es que incluso cuando se usaron dosis altas de extracto de hoja de albahaca sagrada, hubo muchos pocos efectos secundarios, siendo los problemas comunes, los problemas gastrointestinales como náuseas, que son los más comunes cuando tomas algo en exceso, ¿no? Y bueno, pues es muy importante que más allá de las hierbas o de usar algún tipo de suplemento, pues hay que prevenir la diabetes tipo 2 o retrasar su aparición, ¿verdad? Manteniendo un peso saludable, teniendo una alimentación saludable. A veces sabemos que tal vez subimos de peso, eso no quiere decir de que me estoy lastimando mi salud, ¿no? Porque podemos bajar de peso, pero cuando hay sobrepeso, sobre todo cuando se distribuye en la zona abdominal, ahí es cuando se aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por eso los especialistas aconsejan perder entre 5 y 10% del sobrepeso que uno tiene, no recuperarlo y mantenerlo a largo plazo. Y pues alimentarnos bien, como ya habíamos dicho, si comemos comida en exceso o alimentos procesados o refinados o azúcares, pues obviamente va a hacer que nuestra glucosa aumente. Entonces, si se te antoja algún dulce, un chocolate y te gustan, te encantan, pues cámbialo por alguna fruta, sobre todo las manzanas verdes o las fresas, que son bajas en la glucosa o en el índice glucémico, pues esas te van a ayudar. También hay que agregar fibra a nuestros alimentos. Puedes agregar hierbas y especias como el cilantro u orégano, legumbres como las lentejas, guisantes, cacahuates o frutas y cereales. Y grasas saludables como los pescados, como el atún, como la caballa, el salmón, la sardina, la trucha, semillas de aceite de linaza, algunos frutos secos, semillas de chía, aceites de canola, oliva o soya y aguacate. Entonces ahí está, pues también se nos recomienda evitar azúcares añadidos, productos refinados como harina o arroz blanco, refrescos, sodas o jugos industriales, las carnes rojas, especialmente las que son procesadas, y los embutidos. Y hacer ejercicio, actividad física, hay que levantarnos a hacer un poco de ejercicio. Ay, sí, dice la presumida, ¿no? Aunque sea camina, aunque sea levántate, o sea, lo que puedas hacer, lo poquito que puedas hacer. Yo sé que hay gente que pues no puede por alguna condición física o alguna enfermedad, pero algún tipo de movimiento, por mínimo que puedas. Si ya sí puedes ir a caminar, pues hazlo. Si puedes correr, hazlo. Si ya puedes hacer un poquito más de ejercicio, hazlo. La actividad física nos va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades, no solamente la diabetes. También pues hay que evitar ciertos vicios como la nicotina, evitar el consumo de tabaco, porque estas sustancias obviamente dañan nuestras células, causan inflamación, afectan la respuesta a la insulina y también aumentan el riesgo de incrementar la grasa abdominal, y eso pues es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Y también la albahaca sagrada tiene otros beneficios, te ayuda para combatir la ansiedad, el asma, el dolor de cabeza, el estrés, la indigestión, infecciones bacterianas, virales o fúngicas, la inflamación, niveles de colesterol alto, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, resfriado común. ¡Wow! Es impresionante todos los beneficios, ¿no? Y aquí yo sé que ahorita van a salir y van a comprar su tecito de albahaca sagrada. Y al igual pues que ocurre con la reducción del azúcar en la sangre, los profesionales advierten que si la albahaca sagrada se usa con fines medicinales, se debe tener cuidado, ya que no existen todavía investigaciones significativas que hayan estudiado y comprobado su efectividad o efectos a largo plazo. Recuerden que el estudio fue de 90 personas, les fue bien, tomaron bastante y también no hubo efectos secundarios así graves, solamente náuseas, pero igual, de todas maneras, ustedes a tomarlo con moderación y consulten a sus médicos. También esta hierba la pueden encontrar en extractos, en aceites esenciales o en suplementos, y pues este tipo de medios en el que puedes encontrarlo, pues no están regulados por las autoridades sanitarias, así que no tienen el mismo control que cuando tomas otro tipo de medicamento, así que tómalo con mucho cuidado y con mucha precaución. Y sobre todo, pues no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos, antes consúltenlo con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. Thank you. 10 de la mañana con 8 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar nuevo capítulo, capítulo número 3 del libro de Un Curso de Milagros, que se titula el capítulo 3, La Percepción Inocente, y el apartado número 1 se titula Expiación sin Sacrificio. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Expiación sin sacrificio. Les voy a leer el primer párrafo. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no se han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. Y bueno, aquí les acabo de leer, o sea, lo que les acabo de leer nos hace recordar también, o sea, que es cierto, muchas veces al momento de tergiversar la idea, no nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos temiendo de algo que realmente pues nos debería hacer sentirnos protegidos. Si le tenemos miedo a los milagros, si le tenemos miedo a Dios, si le tenemos miedo a la vida, entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas que realmente pues nos sentimos desprotegidos? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tememos, que nos sentimos separados los unos de los otros y que pensamos que el castigo es real y que es correcto, ¿no? A veces justificamos lo que nosotros estamos pensando porque nos hace sentir seguros, entre comillas, lo que estamos viviendo, cuando realmente, pues, seguros para nada estamos. Dice aquí en el libro una frase que los que son padres pues van a probablemente a estar de acuerdo. ¿Han escuchado esta frase o se la han dicho a sus hijos cuando los regañan, cuando les dicen algo, que les dicen, esto me duele a mí más que a ti? Cuando el padre le dice esto o la madre le dice esto a sus hijos, esto me duele a mí más que a ti, y se siente exonerado pues al darle ya sea unas nalgadas, una paliza a su hijo, o regañándolo o recriminándole, etcétera. ¿Tú piensas que nuestro padre piensa realmente así? O sea, que nos dice, ah, pues te voy a mandar esto pues para que sufras tantito, aunque me va a doler más a mí. Dios nos da todas las herramientas para que nosotros las utilicemos en el momento que nosotros necesitemos. Nos da la herramienta del amor, de la sanación, de la curación, de la paz, de la unión, de la expansión, de amor. ¿Y qué hacemos? Pues no las utilizamos y pensamos, ah, si estoy sufriendo es porque pues tengo que sufrir. Tal vez estas palabras suenen bastante crueles si lo estás viendo desde la perspectiva del miedo. Si la estás escuchando desde la perspectiva de la separación. Pero la realidad es que nosotros deberíamos estar seguros. A ver, sean sinceros los que son padres o que son madres de familia. ¿Le han dicho esta frase o por lo menos la han pensado decir? ¿Esto me duele a mí más que a ti? Entonces, si lo han hecho, saben entonces de lo que se trata. Como dice aquí el libro, o sea, es cuando el padre, o sea, se siente pues exonerado al darle la paliza al hijo. Dios no está aquí para darnos paliza, ni para regañarnos, ni para decirnos, me duele mucho, pero pues vas a tener que sufrir con esto, ¿no? No, tenemos que abrir un poquito nuestros ojos, nuestra perspectiva y ser pues conscientes de que todo lo que nosotros estamos viviendo, todo lo que nosotros estamos teniendo en nuestras vidas es perfecta sin perspectiva, ¿no? Sin perspectiva de cosas que nosotros quisiéramos que sucedieran. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros ya ponemos de nuestra parte, en el momento en que nosotros ya decimos, a mí me gustaría tener esto, a mí me gustaría que me pasara esto, a mí me gustaría que en el futuro me sucediera esto, en el momento en que hacemos eso, ya estamos poniendo nuestro ingrediente. Nuestro ingrediente principal, que es ilusión. Si yo me ilusiono porque voy a recibir una herencia, porque voy a recibir un aumento de sueldo, porque voy a recibir la propuesta de un trabajo, porque voy a recibir un carro, porque voy a recibir un festejo, lo que sea que vaya a recibir y que ahorita no tengo. Todo esto es una ilusión. Tenemos el ingrediente principal. Y al ser una ilusión, ¿qué pasa con las ilusiones? Las ilusiones son falsas. ¿Y qué pasa cuando no suceden esas falsedades, esas ilusiones? Sufrimos aún sabiendo de que no son reales. Como que es ilógico si lo vemos ya desde esta perspectiva, ¿no? Sufrimos porque una ilusión que es falsa no se dio. Pues si lo vemos así, dices, pues no tengo por qué sufrir. Pero lastimosamente no lo vemos así. Tenemos que meditar para a veces poderlo ver así. Que si yo tengo planeado algo, que si no me salen las cosas, que si no me siento bien, que si etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es una proyección hacia un futuro que nunca llega. Estamos constantemente pensando que deberíamos estar haciendo algo distinto a lo que estamos haciendo. Todos estamos haciendo algo en nuestras vidas y cuando lo hacemos, no pensamos que lo estamos haciendo bien o mal hasta que suceden las cosas, ¿no? Entonces, de repente dices, lo hice mal. Lo hice muy bien. Cualquiera de las dos son falsas. Recuerden que si decimos que lo hice bien o me fue bien o soy una persona buena, tenemos entonces también el contrario, para lo bueno, lo malo, para lo bien, lo mal, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros hacemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance y lo que está en nuestras posibilidades. pero pues también tenemos que ser más conscientes de que habrá cosas que no van a suceder en nuestra vida, y está bien. Y habrá cosas que no van a suceder en nuestro entorno, y también está bien. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos exactamente qué es la perfección en la vida. Porque si lo supiéramos, estaríamos brincando de alegría, como dice el libro y como dice Sergi. Estuviéramos brincando de alegría, ¿por qué? Porque sabríamos que lo que estamos viviendo es perfecto. Y no puede ser más perfecto que este momento. Esta es la expiación sin sacrificio. No tenemos por qué sentir que nos estamos sacrificando al quitarnos todos esos pensamientos que realmente no nos ayudan en nada. ¿En qué nos ayuda la preocupación? ¿Nos hace sentir felices y pleno? ¿En qué nos ayuda la ansiedad? ¿En qué nos ayuda el miedo? Hay muchas herramientas que Dios nos proporciona para disfrutar de la vida, como es la paz, la felicidad, la dicha, el agradecimiento. Y todo esto es igual, y si le puedes agregar más cosas, es igual a amor. Cuando amas tu vida, cuando amas la vida en general, no hay ilusiones. Porque si estás del lado del amor, entonces no estás del lado del miedo. Si estás del lado de la felicidad, no estás del lado del odio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad. Y tú decides por qué camino seguir. Tú decides si vas por la línea de la cordura o por la línea de la locura, que es lo mismo. Estos antónimos que les estoy dando es lo mismo. Luz, amor, cordura, conciencia, despertar, es lo mismo. Entonces nosotros sabemos muy bien cuando brincamos a la línea de la cordura o cuando estamos en la oscuridad. ¿Cuándo? Cuando tememos. ¿Cuándo? Cuando gritamos. ¿Cuándo? Cuando odiamos. ¿Cuándo? O sea, uno sabe. Hasta cuando estás triste, no es de que, ah, pobrecito de mí, pobrecita de mí, mira lo que me está sucediendo. Si nosotros le seguimos dando más alimento a las ilusiones, ¿qué va a decir el ego? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué? Porque va a seguir dominando nuestras vidas. Porque va a seguir guiando nuestros pasos. Y nosotros no queremos eso. Hay que escuchar la voz verdadera, hay que escuchar a esa vocecita que está en tu ser y que siempre te está hablando, siempre nos está hablando, pero nosotros hacemos oídos sordos. Hay que tomarnos un momento, así como nos tomamos 5 minutos para estar en el celular y viendo videos, nos podemos tomar 5 minutos nada más para concentrarnos en nuestra respiración y dejar que esa voz nos hable. Que nos dé la respuesta que necesitamos. Que nos dé la paz, la tranquilidad que estamos esperando. No nos cuesta nada. No necesitas invertir dinero. No necesitas irte a la punta de una montaña, ¿verdad? Para estar solo o sola. Nada más tómate 5 minutos. Inclusive el libro, cuando hacemos las lecciones, nos pide 3 minutos al día. 1 minuto ahorita, 1 minuto en la tarde, 1 minuto más noche o 4 máximo. Entonces, no podemos decir que no tenemos las herramientas, porque las herramientas están aquí. Nos dice aquí el libro, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto escuchen esto, sino que viven naturalmente en paz. O sea que nosotros, wow, nosotros podemos estar en paz independientemente del entorno que esté totalmente oscuro, ¿no? Porque a veces vemos muchas cosas que no quisiéramos ver, pero pues aquí nos recuerda que tanto la fuerza y la inocencia no están en conflicto y viven naturalmente en paz. No importa lo que se esté manifestando en nuestro entorno, en nuestro alrededor, en nuestra vida, entre comillas, podemos estar en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Wow. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción, escuchen, con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. ¡Qué impresionante! Si pueden leer esta parte otra vez, meditarla, o después ya cuando esté la grabación, escuchan estas palabras, cierren los ojos y va a ser algo bastante fuerte en uno, por lo menos en mí lo hizo ahorita, que me deja sin palabras, sinceramente. Es como que me llena de gozo y de dicha, o sea, saber que lo que hemos dicho, o sea, lo que nos dice el libro, de que podemos estar en paz y podemos estar en paz, pero aquí nos los dijo de una forma sublime, ¿no? Que no hay manera de no verlo, de no sentirlo. Entonces, independientemente de lo que te esté sucediendo, lo que estés viviendo, acepta la paz y reconoce que tanto lo que observas o lo que sientes o lo que miras o lo que hay a tu alrededor no está en conflicto contigo ni con la vida. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir naturalmente en paz. Ya para finalizar la parte del apartado, nos dice el libro, la expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. Entonces todas esas bendiciones, acéptalas ahorita. Acéptalas para ti, compártelas, comparte el amor, comparte la curación, comparte la luz, expándela. Y esta es una lección perfecta, ¿cuál? La expiación por todo esto bello y hermoso que nos está compartiendo y que al mismo tiempo lo podemos también compartir y expandir con los demás, con tus seres queridos si quieres empezar. Si tal vez todavía no te ves conectado con el todo, empieza con tus seres queridos. Es impresionante. Esperemos que realmente pues cada uno de nosotros recordemos esta parte de este apartado y que podamos vivir por lo menos este instante en el que me estás escuchando, vivir naturalmente en paz, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 16. Sí, hoy nos toca la lección 16 y nos dice, no tengo pensamientos neutros. No tengo pensamientos neutros. ¿Ok? Entonces, la idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. ¡Wow! Todo lo que vemos es el resultado de nuestros pensamientos. Ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, ¿no? En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes, ni pequeños, ni poderosos, ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. aquellos que son falsos fabrican a la suya. No hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos futiles. Difícilmente se puede calificar de futil o lo que da origen a la percepción de todo un mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión, o bien extiende la verdad o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello lo estarás extendiendo. Además de reconocer que los pensamientos no son nunca futiles, la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o guerra, amor o miedo. Un resultado neutral es imposible porque es imposible que haya pensamientos neutros. Hay tal tentación de descartar los pensamientos atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales e inmerecedores, de que uno se ocupe de ellos, que es esencial que los reconozcas a todos como igualmente destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de muchas formas antes de que realmente la llegues a entender. Vamos a aplicar la idea al día de hoy. Vamos a escudriñar nuestra mente con los ojos cerrados durante un minuto más o menos y nos vamos a esforzar al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento, por más insignificante que nosotros creamos que esté, ¿ok? Va a resultar un poco difícil o bastante difícil hasta que te acostumbres a ellos, pero cualquier pensamiento, por mínimo, así como que, tengo hambre, ¿no? Por ejemplo, dice, no, eso no lo voy a... Sí, también. O sea, vamos a descubrir que todavía nos resulta difícil no hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se nos ocurra, independientemente de las cualidades que tú le asignes, es un sujeto adecuado para aplicar la idea de hoy. O sea, no tengo pensamientos neutros. Primero vamos a repetir la idea para nuestros adentros. No tengo pensamientos neutros. Y luego, a medida que cada pensamiento cruce tu mente, vas a mantenerlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo. Este pensamiento acerca de tengo hambre, por ejemplo, no es un pensamiento neutro. Ese pensamiento acerca de el árbol no es un pensamiento neutro. Como de costumbre, vas a usar la idea de hoy cada vez que notes algún pensamiento en particular que te produzca miedo, desasosiego, cualquier cosa, ¿no? También puedes variar la idea diciendo, este pensamiento acerca del clima, por ejemplo, o del frío, no es un pensamiento neutro. ¿Por qué no tengo pensamientos neutros? No crean que el libro se estaba equivocando, tal vez algunos estaban pensando, ¿eh? No tengo pensamientos neutros, pero estoy diciendo que este pensamiento acerca de esto no es un pensamiento neutro. No, porque tenemos que darnos cuenta de que no tenemos pensamientos neutros. Se recomiendan 4 o 5 sesiones de práctica en caso de que te resulten relativamente fáciles. De experimentar tensión, 3 serán suficientes. La duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad, ¿ok? Y bueno, con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.